Pollos traigo un podcast donde voy a explicar cómo he hecho la práctica 4 de la asignatura. Desde el primer minuto que nos dijeron que en esta asignatura teníamos que hacer un blog, no lo dudé y lo hice de un tema que me resulta atractivo y nada aburrido de comentar. He estado escribiendo un post cada semana, salvo en Semana Santa porque eran vacaciones, y eso me ha dado mucho juego para hacer esta práctica. Ahora mismo he escrito en el blog 10 posts y vamos a ir viendo cómo han ido evolucionando. En la gráfica por días podemos ver que hay más visitas los días en los que se publica la entrada en el blog. Los días sucesivos, sobre todo el segundo y el tercero, también hay, pero menos. Como he estado utilizando el blog desde que empezó la asignatura, esta gráfica me permite ver la evolución que va teniendo semana a semana y las entradas que gustan más y gustan menos. En la gráfica de procedencia de las visitas me he quedado sorprendida. Pensaba que España sería el único país y no ha sido así, pues también hay países como Reino Unido con 10 visitas. Luego están países como Alemania, Estados Unidos, Luxemburgo o Italia que tienen una visita, pero bueno, es bueno saber que gente de otros países visita tu blog. En cuanto a las otras estadísticas y las otras gráficas, la que más me ha gustado ha sido la de las entradas más leídas. Me he quedado impresionada al ver que la entrada que encabeza la lista es la del primer podcast, pues era el primer audio que hacía, seguido por el papel de la mujer en el mundo del fútbol, que fue la entrada con la que inauguré el blog, y el tercer puesto lo ocupa Amistad y Fútbol, la mejor combinación. En cuanto a las gráficas de clic, referencias y términos de búsqueda, bueno, pues ahí las dejo para que le echen un vistazo. Y nada, esta ha sido la explicación de la práctica número 4. Adiós.